FM Moreno 90.1. Estación de radio. El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumió la presidencia de Chile. El 11 de septiembre de 1973, dejaría la Casa de la Moneda sin vida. El golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet terminaría con él y con miles de chilenos. Fecha histórica y simbólica para América Latina, el derrocamiento y muerte de Salvador Allende. Alguien que defendió con su vida su convicción de que era posible llegar al socialismo por la vía democrática. El golpe de Estado triunfaba para confirmar lo que miles de militantes en toda la región venían debatiendo y llevando a la práctica con su cuerpo. Cuba era la demostración fáctica de que la clase dominante no cedería sus privilegios pacíficamente y que la violencia revolucionaria, por consiguiente, era un camino inevitable. Más aún en el continente americano, donde la doctrina Monroe seguía rigiendo los destinos de la política exterior norteamericana. El eterno retorno del desarrollo dialéctico de la historia muestra hoy a Chile luchando contra los cimientos mismos de la política aplicada a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas con el apoyo incondicional del imperialismo norteamericano. Muerto el perro, se acaba la leva. Una frase que resuena en estos días con fuerza en Chile y que se ha convertido en un puente entre un país que en 1973 escuchaba las bombas que caían sobre la moneda y el actual, que late al ritmo de las movilizaciones estudiantiles. La actualizó una funcionaria del gobierno de Sebastián Piñera en relación a la dirigente estudiantil de la Confederación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo. Pero había tomado dimensión de tragedia en boca de Augusto Pinochet, refiriéndose a Salvador Allende, en ese momento su comandante en jefe, mientras se desarrollaba el golpe que daría lugar a la primer experiencia neoliberal en el mundo. El modelo político y social chileno es un ejemplo para todos los representantes de las concepciones capitalistas más conservadoras. El gobierno de Pinochet fue y es el alumno ejemplar que aplicó la teoría económica del padre de la corriente neoliberal, Milton Friedman, y sus adalides, los Chicago Boys. Una concepción cuya premisa fundamental se sustenta en la mano invisible del mercado como la gran estabilizadora de la economía capitalista. Una concepción que fue resumida con la extraordinaria capacidad de síntesis que adquiere alguien que conoce a fondo la idea, pero dista de tener una cintura política acorde. Nada es gratis en la vida, sostuvo recientemente el presidente Piñera. Tal es la idolatría por el legado de Augusto Pinochet en tiempos de la fuerte influencia ejercida por Chávez y Evo Morales en la región, que desde sus tribunas de doctrina no son pocos los que hoy continúan defendiendo a capa y espada el modelo. En el diario La Nación, el periodista argentino residente en Miami, Andrés Oppenheimer, escribió una nota titulada El tropiezo del modelo económico chileno. En ella, intenta argumentar la crisis política del país trasandino como un simple accidente del maravilloso modelo chileno. Oppenheimer destaca que el único punto en la columna del debe del modelo está dado por la brecha entre ricos y pobres. Según un estudio realizado en el 2009 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como la CEPAL, en Chile el ingreso del 20% más rico de la población supera en más de 13 veces, escuchaste bien, 13 veces al del 20% más pobre. A pesar de esto, Chile crece. Y es la principal bandera este crecimiento del periodismo habitué de los pasillos de los distintos organismos del gobierno norteamericano para América Latina. Así cierra su nota del pasado 30 de agosto Andrés Oppenheimer. Los chilenos quieren un ajuste del modelo para que una porción mayor de la prosperidad de este país llegue a los más necesitados. Pero no van a apoyar que se mate a la gallina de los huevos de oro y destruir una democracia estable que ha producido crecimiento continuo durante las dos últimas décadas. El corazón mismo de la crisis política que ha desatado las movilizaciones estudiantiles. Un Estado organizado para garantizar una calidad de vida de su clase dominante, propia de los países más desarrollados del mundo, a costa, por supuesto, de los trabajadores y el pueblo chileno. De esos trabajadores, pobladores y campesinos que parecen haber necesitado 20 años de democracia para recomponerse de la derrota sufrida por el gobierno del que se sintieron representados y parte, por el que hasta pidieron armas para defenderlo. La dictadura, los gobiernos de la Concertación y el actual de los dictadores reconfigurados en demócratas lograron cargar sobre las espaldas de estos el desarrollo económico, social y político de las clases dominantes que durante décadas hicieron todo tipo de negocios con los capitales transnacionales, especialmente los norteamericanos. La derrota de la Unidad Popular fue la piedra basal, pero hoy vuelve como la referencia inmediata en la discusión de que otro sistema político social no solo es posible, sino también necesario. El 11 de septiembre de 1973 culminó el gobierno de Salvador Allende, y con él se abortó un programa de reformas consecuentes que intentaron que Chile encuentre su propia vía al socialismo. Las llamadas 40 medidas fundamentales que Allende presentó como programa de gobierno en las elecciones y luego buscó llevar adelante de manera consecuente, tuvo como grandes líneas de acción las siguientes. El reajuste del salario mínimo en un 66%. El congelamiento de artículos de primera necesidad. Un programa de construcción de viviendas. El control de la inflación. Estimulación de la producción nacional, distribución gratuita de leche y creación de un sistema único de seguridad social, mejoramiento de los servicios estatales de salud, reforma agraria, nacionalización del cobre, el salitre y el carbón, estatización de las grandes industrias del acero y del cemento, de la compañía de teléfonos, así como de la banca. Además, para reorganizar la economía nacional, el programa de gobierno contemplaba tres categorías de propiedad. La propiedad social, en la que el Estado estaba facultado mediante ley y para cada caso a estatizar una empresa considerada de interés social. La propiedad privada y la propiedad mixta, en la que el Estado participaba con un porcentaje de las acciones de la empresa. Reorganización de la propiedad, que finalmente fue aprobada por el Congreso mediante una reforma constitucional realizada en 1972. Hoy Chile vive su propia revolución política. 20 años de gobiernos democráticos que se fueron alternando los dos partidos principales de la Concertación, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, dejaron bien en claro que la reconfiguración política, social y económica realizada por el pinochetismo no estuvo ni está solo vestida de fajina. Chile vive hoy aires de revolución porque se encuentra frente a la esperanza de que el movimiento estudiantil, los jóvenes trabajadores de este país, están realizando sus primeras armas en política y demuestran con esto que es posible cambiar su realidad con la participación, la organización, la movilización y el debate político. Que los cambios no dependen de los responsables de los que hoy cuestionan, sino

Puede ser. Trabajo esclavo en FM Moreno. Y les decimos a ustedes que se queden ahí sentados porque hoy tenemos un programa que vamos a estar recorriendo muchos de los temas importantes que pasaron en esta semana, que vienen pasando hace más de una semana simplemente. Y antes de empezar, les recordamos que hoy, sí, hoy, vamos a estar sorteando el libro, ¿no? Suponemos que sí. Sí, los oyentes. Mirá cómo que algunos pueden ser docentes. ¿Cómo empecé hoy? Lo que pasa es que viene el Día del Maestro. Claro. Estamos a tono con la efeméride nacional. Si los oyentes están de acuerdo. Así es, si los oyentes están de acuerdo y nos llaman por teléfono, sí. Nos escriben, nos mandas mensajitos de texto. ¿Y cómo pueden hacer eso? Un ejemplo. Nos llaman al 0237-466-6559. O nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. O nos pueden escribir a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y como saben también, ahí tenemos el Twitter y el Facebook para utilizarlos también como vías de comunicación. Y si no, acá mismo en Saavedra 81 pueden pasar, tomarse unos mates con nosotros, charlar un ratito y anotarse para el sorteo del libro que será hoy cerca de las 10 de la noche. ¿Qué libro vamos a sortear? ¿Qué libro vamos a sortear, Martín? Tenemos una novedad para sortear. Fue muy dificultoso decidirnos este mes sobre cuál libro íbamos a ofrecer a los oyentes y finalmente nos decidimos por Del Moncada a Chiapas, Historia de la Lucha Armada en América Latina. Un libro que escribió Daniel Pereira, un ex militante político del Partido Revolucionario de los Trabajadores de la Argentina. Muy interesante el libro, después vamos a estar leyendo, tenemos aquí el índice, no tenemos todavía aún el libro en nuestras manos, pero sí tenemos el índice y algunos comentarios respecto a este libro fundamental para recorrer una de las dimensiones de la historia de este continente, que fueron justamente la vía armada hacia los cambios sociales y políticos, hacia los cambios revolucionarios, que se abrió justamente con la Revolución Cubana, ¿no? Muy bien, y eso va a ser cerca de las 10 de la noche, cuando estemos a punto de terminar en el día de hoy latinoamericano. Después les vamos a estar leyendo un poquito más sobre el contenido, contándoles un poquito más también sobre este libro que vamos a estar sorteando hoy. Pero antes tenemos todo el programa de latinoamericano. Y vamos a arrancar con Bolivia, porque se está realizando una marcha indígena que está yendo hacia La Paz desde mediados de agosto. Esta marcha, que está integrada por pueblos indígenas, organizaciones de pueblos indígenas, son 36 en total, que están marchando hacia La Paz, reclamando por que el gobierno de Evo Morales está intentando construir, está planificando construir una ruta. La ruta interestatal. Casi una autopista. Una autopista, que va a atravesar territorios que pertenecen a estos pueblos originarios. Ellos no están interesados en que esto pase. Tienen un pergamino de 16 reclamos para hacer al gobierno. No se han sentado, no han podido sentarse definitivamente a discutir porque no han pasado del punto 1, que es el freno de la construcción de esta ruta. Para poder entender qué es lo que sucede, vamos a estar en comunicación telefónica con Sebastián Ochoa. Él es corresponsal del diario Página 12, allí en Bolivia. También trabaja con estos pueblos originarios, con varias de las organizaciones que nuclean. Sí, de hecho está marchando con ellos. Está charlando con nuestra productora, con María. Él le contaba esto, ¿no? Que él estaba marchando. Bueno, se están levantando a las 3 de la mañana para iniciar la caminata, para no agarrar todo el sol y el calor, que es bastante alto. Se habla de alrededor de 36 grados. Así que bueno, vamos a hablar con él bien desde el centro de la marcha. Desde que salieron de Beni, el departamento de Beni, tienen planificado recorrer entre 30 y 32 kilómetros diarios. Por eso también la decisión de levantarse tan temprano y de recorrer todo ese trayecto, buscan llegar a La Paz, quieren hablar con Evo Morales. Así que vamos a estar en comunicación directa con la marcha, con una voz interesante para poder hablar, que es Sebastián Ochoa. Hemos hablado con él varias veces desde Bolivia, y en este caso para poder entender de qué se trata esta marcha, de qué se trata la posición tan tan dura, tan férrea que está llevando adelante también el gobierno de no ver otras posibilidades. Esto va a tener que ver puntualmente con lo que está sucediendo en Bolivia actualmente y también con lo que va a seguir sucediendo. También tendremos hoy nuestra columna de cultura a cargo de Cecilia D'Amico, quien nos va a presentar a un grupo de hip hop rebelde de Chile. Se llama Conspiración. ¿Sí? todo con Z. No, con, termina con Z, conspiración. Tenemos algunos artes de tapa de los discos colgados ahí en www.fmmoreno.blogspot.com. Muy interesante, presenta una estética ciertamente rebelde. Es lo que escuchábamos recién después de la editorial. Así es. Bien, estaremos atentos a la cultura, a la columna de Cecilia. Bien, y nos vamos a quedar un poquito más en Chile, porque vamos a estar actualizando la información sobre el conflicto con el movimiento estudiantil y ahora docente, digo, se sumaron fuertemente, o sea, ya se venían sumando, pero bueno, tuvieron como un papel importante esta semana porque fueron los primeros en rechazar la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera en los gremios docentes, digamos, había el Piñera les propuso tres reuniones para ir tratando los distintos puntos que están reclamando desde hace ya 3 meses. Primero los docentes dijeron que no, después los estudiantes este jueves y reanudaron las movilizaciones el jueves. Y pasaremos también por Guatemala porque este domingo habrá elecciones presidenciales. Hay dos candidatos que tienen la mayor posibilidad de llegar por lo menos a una segunda vuelta. Uno de ellos es el general Otto Pérez Molina, cuyo eslogan de campaña es "Urge mano dura". El otro candidato que tiene posibilidades de llegar es Manuel Valdizón. Una de sus planteos es implantar la pena de muerte en Guatemala. Ese es el, digamos, lo que podemos plantearnos como lo que puede llegar a ser la sucesión del actual presidente Álvaro Colom en unas elecciones extrañas. No se presenta candidato del oficialismo, como sucedió en Perú, por ejemplo, en las últimas elecciones. Vamos a estar analizando estas elecciones, así sabremos qué puede llegar a suceder este domingo en Guatemala. En 2 días se conmemorará un año más de el golpe de Estado de Augusto Pinochet a Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Bien, estaremos presentando una serie de columnas de historia que denominamos como esos ya emblemáticos documentales del gran cineasta chileno Patricio Guzmán, La Batalla de Chile. Hoy estaremos hablando con nuestro historiador, se me fue el nombre, de Guillermo Schneider, la construcción del poder popular y el triunfo de Salvador Allende en 1970. La primera entrega de lo que también denominamos, haciendo honor a este documental, que si no pudieron, véanlo, La Batalla de Chile. Bien, y mañana las mujeres estamos de encuentro regional, así que vamos a estar conversando con Marina Fabro, más tarde ella es integrante del colectivo de mujeres de Boca en Boca, para que nos cuente un poquito cómo vino la organización estos 2 últimos meses que hace que se está preparando este encuentro de mañana, que se va a hacer este año en San Miguel. Y también se está realizando en la puerta de la Embajada de Brasil, en Capital Federal, una manifestación y marcha en apoyo a la gallega, Karina Germano. Vamos a estar intentando también comunicarnos con algunas de las organizaciones que están en estos momentos ahí realizando esta actividad y este festival. Así que de todo, un programa con muchísima información, también con mucha música, como decimos, la cultura, la actualidad y la historia de América Latina aquí en Latinoamericano. Latido al latinoamericano. ¡Que viva el pueblo! Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio alternativa se hace.

38 minutos pasaron de las 7 de la tarde, seguimos en Latido Americano. Estamos hablando de una marcha de indígenas, 36 pueblos indígenas que están organizados en la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, más conocida como la CIDOB, y el Consejo Nacional de Marcas y Ailus del Culiacuyo. ¿Sí? La CONAMAC. Son dos organizaciones que quizás ahora ya muchos no se acuerdan, pero que han tenido un papel más que importante en todo lo que fue la lucha que se generó en Bolivia con la Media Luna. Recuerdan que llevó, bueno, a varias acciones, entre ellas varias que tienen que ver con muertos y persecuciones hacia los pueblos originarios. A partir de ahí se generó una política que tiene que ver también con la Constitución Política del Estado Nueva que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, que lleva a que se le reconozcan a los pueblos originarios sus territorios. Se los llaman los TCO, los Territorios Comunitarios de Origen. En el año 2009 el presidente Morales les entregó todo un sector de lo que se llama el TIPNI. ¿Por qué se le llama el TIPNI? Porque son las siglas de Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure. ¿Sí? Es una región de 1.200.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales más de un millón son de los indígenas, son de los pueblos originarios. El resto, que son unas 200.000 hectáreas, pertenecen a familias de colonos que cultivan mayormente la hoja de coca. Perdón, título que le dio el propio Evo Morales. Exactamente. ¿Sí? Los títulos de propiedad se los dio Evo Morales en nombre de esta nueva Constitución Política del Estado. ¿Cuál es el problema? Se quiere construir una ruta que tiene no más de 400 kilómetros. Esta ruta, además, comentario aparte, ¿sí? Esperen que lo tengo por acá y se me perdió. Pero tiene un costo de cada kilómetro de más de $1,000,000, para que se den una idea. Casi $1,500,000. Y el dinero para hacer esto lo pone mayormente Brasil. No, porque sí. Esta ruta permitiría que los materiales corran de este a oeste dentro del territorio boliviano. Obviamente esto le sirve bastante a Brasil porque le permitiría todos sus productos hacerlos llegar más rápidamente hacia La Paz. Sí, y además, es Brasil y no es casual, además, no por una cuestión solo de cualquier tipo de importación, sino que mientras este conflicto se está desarrollando, yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia está esperando un decreto del Poder Ejecutivo que le permita una nueva exploración en busca de petróleo en distintos lugares, en 42 lugares nuevos, digamos, que todavía no fueron explotados en Bolivia, y entre ellos está este Parque Nacional. Este parque nacional es una de las zonas con más biodiversidad de Bolivia. Esto es importante en términos económicos, inclusive, pero también en términos de lo que significa para los pueblos originarios. Cuando se les pregunta a ellos por el desarrollo, la respuesta, y esto es interesante, voy a leer textualmente, no es desarrollo para nosotros el camino. Queremos otro tipo de desarrollo. La ruta es para la gente rica y empresaria. Nuestra vía para movilizarnos es el río. Así vamos de comunidad en comunidad. Sí, es un planteo bastante claro. Este es el planteo que están haciendo las organizaciones indígenas que están marchando desde el 15 de agosto pasado. Son unas 600 personas. Hubo críticas desde varios lugares por el tema de que iban con los chicos. Iban con los hijos. Ahora, sí. Esto digo, es difícil. ¿Dónde dejar a los chicos? Sí, primero, ¿dónde dejarlos? Que eso es algo que atraviesa a todas las personas en todos los lugares del mundo, pero sobre todo, digo, me parece que en este tipo de organizaciones de carácter tan comunitario, digo, no es que tienen una guardería en el medio de su comunidad donde dejar a los chicos. Y nada, digo, me parece que las críticas vienen por ese lado. De todas maneras, murió un bebé esta semana de 8 meses, producto también de las condiciones en las que están marchando, y digo, esto que decíamos recién del calor y del desgaste y de la cantidad, digo, y de seguramente las condiciones previas, no creo que tenga que ver solamente con la marcha, digo, me parece que no han de ser personas que tienen como ciertos niveles de salud garantizados, entonces no es solo porque se les ocurrió salir a marchar, digo, que me parece que el foco de las críticas está siendo este, sin por ahí tener en cuenta cuáles son las condiciones de vida en las que están estas personas. Lo que hay que remarcar también es cuál fue la reacción del gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque paralelamente a que enviaba a algunos de sus ministros que costaron que se acerquen hasta la ruta, de hecho, hace dos días atrás creo que bajaron alrededor de 6 ministros, estuvieron negociando ahí en la ruta, no pudieron avanzar ni siquiera en el primer punto porque tenía que ver con el trazado mismo de la ruta por el Timmins. Paralelamente, el propio Evo Morales acusaba a las organizaciones indígenas que están formando parte de esta marcha de ser financiadas por la USAID, que es esta organización no gubernamental que utiliza como máscara a los Estados Unidos para financiar a la oposición. Lo hace en Venezuela hacia la oposición política, lo hizo en Bolivia hacia los sectores de la Media Luna, y ahora Evo Morales traslada la acusación hacia los propios pueblos indígenas, ¿no? Algo que está generando muchísimo debate, no solo dentro de Bolivia, sino en el conjunto de la región. Sí, de hecho esta semana una de las últimas declaraciones de Evo tuvo que ver con que él va a negociar con la gente que se quedó en el Timmins, no con los que están marchando. Abrió ahí un canal de diálogo solo con los que no se movilizan. Sí, incluso, una vez más, perdóname Leo, una vez más pone en juego su base social y están amenazando mucho a los campesinos que sostienen. Recordemos que Evo Morales sigue siendo dirigente de los campesinos cocaleros. Están amenazando con cortar las rutas para que no pase la marcha, porque ellos sí están de acuerdo con que se haga la ruta. Como muchos de los empresarios que verían con buenos ojos que una vía para llevar sus productos y las materias primas que necesitan para producir atraviese esa zona. Sí, tanto Evo Morales como Álvaro García Linera, el presidente y vicepresidente de Bolivia, dijeron que no había un plan alternativo para la ruta. Linera inclusive explicó que la construcción de un camino entre Cochabamba y Beni no tiene una opción natural ni técnica para desviarse por fuera de este parque, del parque del que estamos hablando, los Timmins. Dice que si hubiera tenido opción, la hubieran elegido, pero que no existen territorios posibles para esto. Bueno, para poder hablar sobre este tema, para poder informarnos, estamos ya en comunicación telefónica con Sebastián Ochoa. Lo presentamos formalmente y hablamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Sebastián Ochoa, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo, Daniela Devoto te saludan. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Hola. Muy bien. Contanos, en este momento, ¿dónde te encontrás? Estoy en una comunidad cuyo nombre es Oreb, está a la salida de San Borja, en el departamento de Beni, en la Amazonía de Bolivia. La marcha, bueno, es a 250 kilómetros donde se inicia la marcha en Trinidad, el 15 de agosto. Y bueno, para La Paz faltan como 370 kilómetros, algo así. Pero es un camino de tierra, ahora anoche hubo tormenta, así que está embarradísimo y la marcha tuvo que estar hoy detenida. Van a ver si mañana a las 6 de la mañana reinician. Ahora se está despejando un poco y el camino, bueno, se va a secar porque ni siquiera las camionetas 4x4 pueden andar. Es como manteca el camino acá cuando hay tormenta. ¿Cuál es la situación de toda la gente que está marchando? Y están con mucha fuerza, con mucho impulso, además también del lado del gobierno, el tema lo están tratando de una forma como, bueno, lanzando acusaciones hacia los dirigentes antes que intentar trabajar sobre sus propuestas, ¿no? Que al parecer no se pueden resolver. Bueno, están acusando que está USAID o ONGs o como, bueno, gente que no pueden al final probar que realmente está aportando esta marcha, ¿no? Y también, bueno, en esas 3 semanas que tiene la marcha, hasta ahora van 3 personas muriendo, un nene de 14 años, un bebé de 8 meses, ahora ayer también otro casi que de 30 años, ¿no? El avión en que venía para reincorporarse a la marcha se cayó y bueno, murió también. Así que bueno, eso también es como que les una de las otras acusaciones que ya se tienen del gobierno es que están haciendo turismo a los indígenas, ¿no? Y bueno, dicen cómo vamos a estar haciendo turismo y nos estamos dando un muerto por semana, pero así que sí, con este impulso. Y bueno, además tienen un pliego de 16 demandas, ¿no? La marcha empezó con una sola demanda, que era que la carretera Villa Tunari, San Ignacio de Mojos, no atravesara el Pitnis, el territorio indígena, Parque Nacional y Siboro Secure. Es un territorio indígena que tiene 1 millón de hectáreas, donde viven tres comunidades, tres pueblos indígenas, Sierra Carés, Mojeños y Chimares, perdón. Sí. Bueno, la cuestión es que el gobierno de ninguna manera quiere conceder que esta carretera no pase por el territorio. Bueno, es 1 millón de hectáreas, pero está titulado a favor de estos tres pueblos y es como su casa, ¿no? No podría nadie pasar a hacer atravesar una carretera por la casa de alguien si esa persona no lo consiente, ¿no? Y bueno, están en esa posición. Y como terminaron sumándose a la marcha todos los pueblos indígenas de Bolivia, los 36 que hay reconocidos por el Estado, se sumaron otras demandas, ¿no? Vinculadas todas estas a proyectos hidrocarburíferos o emprendimientos como carreteras también, que están afectando muchos territorios y el gobierno no consulta, ¿no? Sebastián, vos estás ahí también con Adolfo Molle, ¿podrías pasarnos con él para que también nos cuente un poco cuál es la situación de los marchistas y que nos pueda contar también de los reclamos? Claro, ahí te estoy pasando. Gracias. Un abrazo. ¿Aló? Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, contanos un poco sobre el Tipnis. ¿Vos vivís ahí en el mismo territorio? Claro que sí, vivo en el mismo territorio, en la zona sur del Tipnis, en la colindancia con la zona colonizada, ¿no? En realidad, en la comunidad de Santísima Trinidad, que se encuentra ubicada en medio de los colonos de la zona colonizada del territorio indígena Parque Nacional de Siboro Secure, ¿no? Es una comunidad que cuenta aproximadamente con unas 100 familias indígenas del pueblo trinitario, ¿no? Como le digo, estamos súper encerrados de los sindicatos colonizadores, fruto de los asentamientos de hace muchos años, ¿no? Bueno, Adolfo, Adolfo, contanos a nosotros y a los oyentes, ¿en qué los afectaría a ustedes concretamente el paso de esta ruta? Esta ruta nos afecta enormemente en el sentido de que lo primero que perderíamos es un espacio territorial. Luego ponemos en riesgo la existencia del ecosistema en la cual nosotros nos sirve muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Para servirnos de los del alimento, ¿no? Los animales, los ríos, aguas, materia prima para la construcción de casa, como es las palmas, las zapatas y los mismos árboles que nosotros usamos para nuestras condiciones, se pone en riesgo la existencia, en la cual entonces implicaría un peligro para la existencia de nosotros y nos pone al borde de una extinción, porque prácticamente se destruiría nuestra casa, se destruiría nuestro hábitat y por ende tendríamos que buscar otro espacio donde es mejor, que es difícil que encontremos uno así como decirle, pues nos tocaría emigrar hacia las áreas urbanas para convertirnos en mendigo o en alguna otra especie de humano que pueda estar buscando su sobrevivencia, pues no. Entonces ese es el peligro que nos trae esta construcción de carretera, pasando por justo donde está pretendiendo atravesar el centro del sitio. Adolfo, y las negociaciones con el gobierno vienen siendo muy difíciles. ¿Por qué esta dificultad para negociar con el gobierno? Bueno, quizás lo que pasa es que también un poco ha habido confusión interna entre los que liderizan esa marcha, pero de todos modos, tiene la información oficial, real, actual sobre la situación real del crimen, pues somos nosotros. Entonces por eso es que quizás nosotros no hemos entrado directamente hacia las negociaciones, hacia las reuniones, ¿no? Pero hemos dejado que nuestros dirigentes tomen la rienda, pero bueno, esto quizás confunda una parte por nuestro lado. La otra parte es que el gobierno esto está utilizándolo como para una especie de campaña a su favor, de chantar la movilización, a chantarnos de estar aquí detenidos, cada día haciéndonos esperar, mañana instalamos un diálogo, falta una cosa, vuelve a entenderse, nuevamente se instala la negociación, pero siempre faltando alguna otra cosa en el cual entonces es la estrategia del gobierno que está utilizando para a su favor, en el cual obviamente si ya hemos tomado la decisión, que bueno, yo creo que a partir de ahora no hay más corte intermedio, que tenemos que marchar y continuar, porque nuestra demanda no se puede quedar sin una buena, unos buenos resultados, ¿no? Adolfo, ¿mantienen la esperanza de que Evo Morales los reciba y puedan cerrar un acuerdo con él finalmente? Bueno, esa es nuestra esperanza de nosotros, que el gobierno, el presidente Evo Morales baje hacia donde estamos nosotros movilizados, ¿no? Pero me parece que definitivamente ha sido un amague, porque en el fondo, en la realidad, no hay ninguna señal de que el gobierno tenga voluntad de bajar para informar o tomar una decisión unánime conjuntamente nosotros con respecto al tema de la demanda del PYME y solucionar el problema. No hay voluntad y por lo tanto también esa intransigencia hace que esta marcha continúe. Por último, Adolfo, queremos que nos cuentes un poco cómo fue el recibimiento a lo largo del trayecto, qué apoyo han recibido de la sociedad, de los pobladores a medida que van avanzando. Bueno, los pobladores de los lugares por donde hemos recorrido, hemos avanzado, hay obviamente un amplio respeto a la marcha, y que sí algunas personas que están buscando sus beneficios personales, con miras a tener cierto protagonismo, para tener espacios políticos, ¿no? Y el apoyo del gobierno. Entonces han tratado de desestabilizar nuestra marcha, pero bueno, eso ha sido muy mínimo, ¿no? En una proporción de personas muy mínimo con relación a nuestra multitud de marchistas que somos. Eso ha hecho que muchos comunarios y muchas comunidades y mucha gente aplauda la marcha, y se ha demostrado aquí en San Borja un recibimiento muy fenomenal, interesante, una gente muy contenta, firme en la decisión de apoyar a la marcha, y bueno, eso es lo que nos ha llenado más de fortaleza, ¿no? Y entonces, bueno, hay algunos que supuestamente están en contra, como por ejemplo los indígenas, pero estoy seguro que cuando lleguemos allá, ya vemos también cómo hablamos reuniones para aclararle cuál es nuestra demanda y cuál es, saber también cuál es su demanda de ellos, y en el momento que requieran apoyarles incluso a ellos mismos por su demanda, ¿no? Buenísimo, Adolfo. Bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica desde aquí, desde Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Esta era nuestra comunicación telefónica en directo desde Bolivia, desde las afueras de San Borja, donde está en estos momentos acampando esta marcha indígena. Le agradecemos muchísimo a Sebastián Ochoa, que nos permitió esta comunicación telefónica, el corresponsal del diario Página 12 allí en Bolivia, y nos permitió hablar con Adolfo Molle. Él es un habitante de los Tipnis, un habitante ahí de la región. Y bueno, siguen manteniendo la esperanza de poder acordar. Interesante esto que planteaba, que lo conversábamos antes del llamado telefónico, que en realidad una de las preocupaciones mayores es cuidar el medio ambiente, la Pachamama, esto que Evo tiene tan presente siempre en su discurso. Buscando información, Martina, y vos todavía se encontró una nota en Volpress, no, teníamos datos interesantes, y entre los datos que aparecían ahí, lo que dice de que la carretera implicaría que se pierde el 43% de la cobertura forestal de todo el parque. Solo la carretera, sin tener en cuenta todo la devastación que implicaría, bueno, que eso empiece a ser un lugar de circulación de comercio, que se empiece a explotar los recursos naturales, como esta búsqueda de petróleo que están queriendo hacer en esa zona. Digo, ya solamente con la construcción de la carretera, casi la mitad del parque desaparecería. El debate es muy interesante, porque se mete en el seno mismo de lo que significan nuevos modelos de desarrollo, y estas contradicciones que aparecen entre el desarrollo, y en Bolivia lo denominan el buen vivir. Porque bien señalabas vos recién la cantidad de hectáreas que se perderían de bosques. ¿Pero qué responde al gobierno? Bueno, en realidad eso no es tan así, y además esta carretera lo que permitiría es el acceso de la fuerza pública a lugares que ahora no pueden llegar para evitar la deforestación clandestina de los bosques del Tipnis. Hay un debate permanente. Al mismo tiempo, lo que te dicen desde el gobierno es, bueno, la carretera ayudaría al desarrollo productivo y a sumar valor agregado al Producto Bruto Interno Boliviano, y eso implicaría mayor capacidad de infraestructura, mayor capacidad para tener agua potable, para tener servicios públicos esenciales. Ahí, lo interesante que me parece que tiene que ver con la particularidad de Bolivia es que el gobierno interviene supuestamente asumiendo la representación del pueblo, de los trabajadores y de los campesinos, y con folletos de un alto contenido intelectual escritos por su propio vicepresidente. Recientemente fue editado un folleto cuyo resumen del mismo salió en una nota del propio Álvaro García Linera en Le Monde Diplomatique de este mes, y él habla de las contradicciones del desarrollo de la revolución boliviana, así la nombra, y la habla de cuatro contradicciones fundamentales. La cuarta contradicción para Álvaro García Linera es, dice, textual, emana de la oposición entre la necesidad de transformar nuestras materias primas, la industrialización, y la del respeto de la naturaleza, el vivir bien. El problema es que Bolivia es un estado plurinacional, y al ser un estado plurinacional tiene que consultar, más aún, a las comunidades originarias, de que todo lo que se hace sobre su territorio tiene que ser a partir de una consulta previa. En Perú, las movilizaciones indígenas los llevaron a Ollantumala tomar una de las primeras medidas, la ley de consulta previa. En Bolivia, cuando aparece la representación de los pueblos originarios, esto tendría que darse de manera más natural. Sin embargo, hay un avasallamiento por parte del gobierno en pos de esta contradicción que ellos encarnan y llevan adelante, que es el desarrollo. Pero el buen vivir queda del otro lado, queda de las comunidades que ellos dicen representar, ¿no? Sí, lo cierto es que esto de consultar a las comunidades está presente en la Constitución boliviana, digo, y está presente en la Constitución boliviana, y al igual que en Perú, con la legislación esta de consulta previa, está en línea con acuerdos, por ejemplo, digo, la OIT tiene una norma sobre eso. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que es necesario consultar a las comunidades cuando de explotar territorios protegidos se trata. Sí, a ver, digo, nosotros no lo tenemos quizás de esa forma, y no es solamente un tema de pueblos originarios, porque tampoco me parece que está bueno dejarlo ahí. Acá, cuando teníamos el problema de la pastera en Uruguay, el argumento de muchos uruguayos era, ¿por qué no van también a cerrar las pasteras que tienen ustedes en todo el territorio de la Argentina, que también contaminan, o todas las empresas que también contaminan los ríos en la Argentina? ¿Por qué no las frenan? ¿Por qué? Porque si la frenamos, un montón de gente se queda sin trabajo. No hay valor agregado. Volvemos a vivir de los granos y de las vacas, nada más, y eso es menos valor agregado, es menos riqueza, es un nivel de vida diferente en cuanto, por lo menos, lo que son algunos criterios de lo que significa la modernidad, podemos decirlo así. Para mí es un debate, digo, porque me parece que lo malo es ponerlo en términos de pueblos originarios. Yo creo que el debate es más complejo en Bolivia, Leo, porque en realidad podríamos pensar que quienes se llevan las mayores ganancias en Uruguay son las transnacionales, porque tienen exenciones de impuestos, y tal vez la población ve el beneficio más directo porque hay más fuentes de trabajo, pero no hay un rebote hacia el conjunto de la sociedad. El gobierno boliviano te corre por el lado el desarrollo de la infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población, incluso de los mismos pobladores del Tipnis. Estábamos hablando que hay bebés que vienen siendo parte de la marcha y que mueren por tomar agua contaminada. Y eso es porque el 80-90% de la población en Bolivia no toma agua potable adecuada para la salud. Otra de las contradicciones aquí en Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros, 466-6559, para mensaje de texto 15-6154-0359. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar

de las 7 de la tarde se está realizando un acto por la libertad de Karina Germano López, más conocida como La Galle, frente a la Embajada de Brasil, en la calle Cerrito, en la Capital Federal. A partir de las 19 horas se empezó a realizar un festival artístico en el Obelisco. En este momento estamos en comunicación telefónica con Eduardo Suárez, él es el abogado de Karina. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda audiencia. Contanos un poco cómo fue la actividad que se realizó frente a la Embajada de Brasil. Bueno, primero me sorprendió la cantidad de gente, muchísima gente, muchas organizaciones, batucadas, coloridos, mucha participación. Creo que desde que la gallega está detenida en la Argentina debe haber sido una de las actividades más importantes y más concurridas que ha habido. Y después, bueno, ahí el objeto de la convocatoria tenía que ver fundamentalmente con la posibilidad de que el Ejecutivo brasilero pueda entender que tiene que corregir un error grave de arbitrariedad, de injusticia que cometió, y otorgarle a Karina Germano la posibilidad de una reducción en la pena, porque está condenada a 30 años, cuando tenía una condena original de 16, una pena por un delito que la Argentina no hubiera tenido mucho más de 8 o 10 años como mucho, así que el objetivo principal era ese. Mucha cantidad de firmas se presentaron en enero de este año ante la embajada brasilera, pero sobre todo de importantísimas personalidades argentinas, y el gobierno de Brasil todavía no contestó, así que la idea era que, bueno, que el gobierno de Brasil se anoticie que hay gente movilizada, que Karina expresa un sector importante de nuestra sociedad. Sobre todo además un sector importante de la historia de nuestro país, porque es hija de desaparecidos, y ver si puede entonces el gobierno brasileño corregir esa situación. Y por otro lado también un mensaje a la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte rechazó en su momento el planteo de la libertad transitoria de Karina, a pesar de que el fiscal general de la Nación, el fiscal de Corte, el jefe de todos los fiscales de este país, dictaminó a favor de la defensa, a favor nuestro, es decir, dijo que entendía que el pedido de la defensa tenía validez y verosimilitud. Lamentablemente por un voto, cuatro ministros de la Corte votaron en contra y tres a favor, entonces por un voto no pudimos obtener el beneficio que pedíamos en ese momento, así que la marcha tenía esos dos sentidos, la parada tenía esos dos sentidos. En este momento se está realizando un festival frente al Obelisco, ¿puede ser? Sí, yo ya me fui, efectivamente, se estaban concentrando en el Obelisco porque aparentemente tocaban varias bandas, algunas muy conocidas, que también tenía que ver con la solidaridad con Karina. ¿Cómo está Karina? ¿Cómo está el ánimo de ella frente a todas las actividades que se están organizando para su libertad? Y últimamente, digamos, a ver, si uno la compara cuando Karina llegó al país, que éramos, no sé, tres o cuatro los que estuvimos esperándola aquella noche cuando arribó a la Argentina de Carandiru, y casi cuatro años después, el nivel de movilización, de participación, de conocimiento que se está produciendo de Karina, la verdad que le levanta el ánimo. Nunca fue una chica de deprimirse ni de bajar los brazos, vivió casi cinco años en uno de los peores penales del mundo, Carandiru, en San Pablo, uno de los peores centros de reclusión de presos. Así que imagínate que está acostumbrada a las vicisitudes, a las malas sangres, a altísimos niveles de violencia como se producen ahí. Así que esto, la verdad, que le renueva, es un bálsamo en el alma, ¿no? Buenísimo. Eduardo Suárez, abogado de Karina Germano López Lagalle, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos, y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Recordemos, la gallega está en la unidad penitenciaria número 3 de Ezeiza, donde además está realizando un trabajo con las presas de formación, que tiene que ver también con estudio, trabajo, que realmente también es impresionante. Quienes han tenido la posibilidad, yo no tengo la oportunidad de ir, pero conozco mucha gente que tuvo la oportunidad de visitarla y dicen que es impresionante el trabajo que está haciendo, inclusive dentro de la misma cárcel de Ezeiza. Hace unas semanas atrás habló con el programa Mucho Palo para que Aprenda, que se emite los domingos a las 10 de la mañana, también preparando la actividad que se hizo, si no recuerdo mal, el fin de semana anterior, no el pasado, aquí en el Churqui, con esta campaña La Galle a la Calle, y allí describía el trabajo que fuertemente viene realizando, que le está trayendo algunos problemas, por supuesto, también con el propio penal, e incluso se estaba hablando de un posible traslado, que ella también quería evitar justamente por el laburo que se viene realizando allí, pero por supuesto la lucha está centrada en lograr las salidas transitorias, que es lo que ni siquiera se pide la anulación de la pena, se pide que le den las salidas transitorias que le corresponde, porque si estuviera presa en Brasil, las tendría como beneficio, y en la Argentina no las tiene. 13 minutos pasaron de las 8 de la noche, en minutos nada más vamos a estar con nuestra columna de cultura, después la de historia viene, pero primero viene la de cultura, y ahora nos vamos con un poco de música. Vamos a escuchar Los Miserables de Mobile Oil Special, sería, de Chile. Creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Es la música que nos anuncia que entró Cecilia D'Amico al estudio, que casi no venís a último momento. Así es, a las corridas, pero bueno. A las corridas, vamos a conocer. Aquí estoy. A una banda que en realidad ya venimos escuchando. Sí, justamente la semana pasada, no se sabe bien por qué todavía, al menos yo no logro saberlo. Casi sin querer queriendo, estuvimos escuchando bastante música de conspiración. El grupo de hip hop Rebelde, así ellos se autodenominan de esta manera, ¿no? Grupo de hip hop Rebelde, los estuvimos escuchando la semana pasada, así que hoy vamos a compartir más del único disco, la única producción que ellos han sacado hasta el momento, que es del año 2006, Apagá la Tele, ¿sí? ¿Qué se puede conseguir? Porque es de libre circulación por la red. Esta gente está, es muy bueno, fácil de conseguir. Está con toda esta historia de que, bueno, que los discos se tienen que bajar de donde se puedan bajar sin necesidad de tener que salir a comprar. Y bueno, es una banda que es la que estamos justamente escuchando de fondo con el tema que da nombre al disco, Apaga la Tele. Muy influenciada, si bien uno escucha cómo estos muchachos rapean y bueno, que eso por ahí es un estilo que no tiene mucho que ver con lo latinoamericano, pero tienen una gran influencia por el canto de raíz latinoamericana. De hecho, hacen versiones de temas muy conocidos, como por ejemplo Decisiones de Rubén Blades, A Desalambrar de Alfredo Zitarrosa, casi digo Daniel Biglietti, y bueno, hay una versión de Biglietti también muy bonita. Nos van a atacar. Nos van a atacar, sí, pero bueno. Van a venir los oyentes, sí, uruguayos. Sí. Y también de Violeta Parra, acompañados por una cantante chilena también, Rebeca Godoy. Y Guantanamera. Guantanamera también, sí. Es un grupo formado por dos integrantes, Scapo y Suverso, ¿sí? No logré saber cuáles son sus nombres reales, a lo mejor son esos, pero bueno, quién sabe. Y bueno, en relación a esta banda y a este disco, es una banda que surgió en el año 2004, y el disco tiene, encontré algunas cosas así interesantes, ¿sí? Una es lo que tiene que ver con la composición de las letras, ¿sí? En donde tiene un contenido político y social muy, muy fuerte. De hecho, el nombre del disco no es casual. Apagá la Tele tiene que ver con lo que ellos creen que, bueno, que los medios de comunicación hacen y deshacen, ¿sí? En lo que tiene que ver con el país chileno. Y justamente en la contraportada del disco hay una pequeña síntesis de lo que ellos creen en relación a esto, ¿no? A lo que yo mencionaba recién, a los medios de comunicación, a los derechos básicos de los chilenos y las chilenas que son aplastados, vapuleados, a cómo la televisión utiliza, ellos le ponen estos términos, caras maquilladas de los famosos, para ocultar las contradicciones de un sistema violento, ¿sí? Hablan también del mercado como rey, de que, bueno, a raíz de todo esto, para ellos no tiene ningún sentido hacer un arte que sea neutral, que sea inofensivo, que sea inocente. Por eso es que se declaran culpables, ¿sí? Culpables de odiar la injusticia, culpables de no obedecer, de organizarse contra el opresor y de querer decidir el propio destino, ¿sí? Bastante interesante toda esta movida que ellos vienen haciendo desde hace unos años. Y bueno, entendiendo la misión del arte como esto, ¿no? Como el contraataque. El contraataque como la mejor arma que se puede tener, en este caso desde el hip hop, que según ellos lo ponen también en estos términos, es la música de los pobres, la música del gueto, de la favela, de la pobla, como dicen ellos en relación a la población, y que definitivamente es un instrumento de concientización y de expresión auténtica de lo que se vive en Chile y en realidad en América Latina toda. Vamos a escuchar ahora el primero de los temas. Vamos a escuchar a esta banda, a Conspiración, haciendo No Soy el Mejor, con algunas voces que tal vez conozcan al comienzo del tema. Es competencia, el mensaje es conciencia y acción, guacho. No soy el más capo, yo solo soy escapo. Comparto en la calle un copete con mi guacho. Y si vienen los pacos, nunca les cobramos. Saben que la pobla mano a mano no han ganado. No me importa si dicen que soy ahueonao. Porque cuando hay atao, yo solo he conversado. Se han preguntado quién sale beneficiado. Cuando un pobre manda a otro al patio lo callao. Solo soy parado con los picados azarpados. El piño son choro y da uno retobao. Me caen mal, los cuicos abacanao. Su ropita cara y ni siquiera se han lavado. Todo lo que tengo un poco tapizado. Ropa americana y lo recuperado. Sin vergüenza de rapear que vivo de allegado. Mi mamá y mi papá lo que tienen me lo han dado. Estilo simple y un poco sandungueado. Pa' niño, la abuela y la vecina de al lado. Vacílalo, vacílalo, vacílalo, vacílalo. Que están acabados, recién han comenzado. Yo no soy el mejor en sí. No es por eso que yo estoy aquí.

de las cuales yo hacía mención antes, y que ellos, bueno, incorporaron, según mi modesta opinión, muy bien en lo que tiene que ver con la música. En el disco también otra cosa interesante que hay para destacar es que muchos de los temas tienen antes un breve audio. Hoy escuchábamos, después de la editorial, un tema justamente del disco Apagá la Tele, de Conspiración, y antes un audio. Bueno, ellos han tenido como esta modalidad, digamos, esta metodología dentro del disco, en donde hay varias canciones a las cuales antecede un pequeño audio que obviamente tiene relación con lo que luego se va a escuchar en el contenido desde la letra de esa canción. Está bueno porque te predispone. Ya vos escuchás, sí, el audio y ya sabes de qué te va a hablar. Es como una especie de preámbulo. Exacto. Lo que sería el prólogo de un libro, pero en 9 segundos, de 9 a 15 segundos, no más. Y bueno, una experiencia que, según ellos cuentan, ha sido muy buena, muy completa, ha enriquecido. Un detalle interesante es que el disco llegó a un público muy, muy diverso, desde niños hasta jóvenes, adultos, viejos, de todas partes, organizados y no organizados, que era uno de los objetivos centrales para Conspiración, ¿sí? Llegar a gente, entre comillas, común y corriente, no necesariamente muy politizada, no necesariamente tampoco acostumbrada al lenguaje que tiene el hip hop, ¿sí? O sea que, en definitiva, ellos lo que planteaban era hablarles al pueblo, ¿sí? Sí, y no en esto tampoco, la fusión con otras, sí, con otras músicas latinoamericanas ayuda un montón, digamos. Sí, ayuda mucho, y además también tenían muy presente que no querían que el disco se transformara en uno o dos hits, ¿sí? Bien. De esos que son los caballitos de batalla de muchos discos, de muchos artistas, muchísimos artistas, sino que hubiera temas que en los cuales la gente pudiera sentirse identificada con eso que se estaba rapeando y con eso que se estaba diciendo, ¿sí? Y así es como distintas personas, justamente en relación con su edad y otras cuestiones también, se fueran identificando o fueran tomando más gusto por algunas canciones que con otras. Ellos tienen la certeza de que el hip hop avanza en el tercer mundo, como ellos lo mencionan, en Latinoamérica, en pueblos oprimidos desde Europa hasta Estados Unidos, en África, en Asia. Y bueno, remarcan esto del tercer mundo porque creen que el hip hop comercial, sí, justamente es comercial porque está preso de la industria, que no es parte del movimiento original, si se quiere, de lo que tiene que ver con el hip hop, y que el hip hop se construye desde abajo, sí. No es lo que por ahí uno suele ver, esta cosa masiva, en donde por ahí quienes estén más al tanto de lo que tiene que ver con este estilo musical consumen según lo que justamente el mercado cree, a conveniencia, por supuesto, que tiene que ofrecer. Y bueno, vamos a ir entonces terminando, vamos a escuchar otro tema de Apagá la Tele. Por ahora no hay novedades de próximo disco, pero bueno, parece que por ahí este se está pidiendo bastante ya, ¿no? Sí, este es del 2006. En el 2004 ellos empezaron a probar a ver cómo era todo esto. Y bueno, el fruto llegó dos años más tarde. Si van a hacer casi 30 temas con la calidad de estos, podemos esperar un poquito. Sí, podemos esperar un poquito más. Subverso hizo un tema que nosotros lo pasamos, creo que la semana pasada, sí. Sobre las movilizaciones de los estudiantes en Chile. Sí, sí, sí. Él es como que, bueno, siguió trabajando con algunas composiciones solistas, pero bueno, como Conspiración, el único disco es este de que se editó en el 2006. Vamos a escuchar ahora entonces el otro de los temas para la noche de hoy, llamado Vamos. Del pueblo nace la ciencia, formando conciencia en acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la Antártica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensás tú? Dime cuál es tu mente. Organización es cuando todos nos juntamos con lo que necesitamos, pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos.

Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Tres encuentros para conocer el pensamiento y la acción del Che. Por una América libre. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. A partir del 17 de septiembre, 17 horas, en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de Estación Moreno. Hasta siempre comandante. Organiza MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hasta siempre comandante. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Ahora 20, 40 minutos, seguimos aquí en Latido Americano. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, 466-6559. O por mensaje de texto al 1561-540359. Hoy antes de las 10 de la noche, 5, 10 minutos antes, vamos a estar sorteando el libro, que después les vamos a estar hablando de él. Ahora les vamos a hablar sobre Colombia. Vamos a hablar sobre Colombia porque en ese país Juan Manuel Santos tiene una nueva estrategia y cambia su cúpula militar. Este presidente está muy convencido de que la FARC está nuevamente organizándose y volcándose de nuevo a la lucha armada después de lo que él entiende como un éxito y un avance del gobierno en ir desarmando la avanzada de la FARC. Y no tuvo mejor idea que relevar al comandante de las Fuerzas Armadas y poner a un amigo de él, alguien que conoció estudiando. Ellos fueron, se conocieron siendo estudiantes de economía en la Universidad Javeriana y fueron juntos voluntariados de una fundación llamada Buen Gobierno, y desde entonces han ido como estando muy cerca en todas las funciones que fue cumpliendo Juan Manuel Santos en la administración colombiana. De hecho, cuando él fue ministro de Defensa era como el hombre de confianza. Este es la nueva persona que está al mando de las fuerzas militares, el general Carlos Pinzón. Y recuerdan la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, la MINUSTA. Esta misión de las Naciones Unidas tiene personal militar y de policía de varios países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, El Salvador, Jamaica, Colombia y Uruguay. Justamente respecto a los uruguayos es que hubo noticias esta semana, porque el gobierno uruguayo puntualmente presentó una denuncia penal contra 5 de sus cascos azules que participan de esta misión en Haití, tras la denuncia de abuso a un joven haitiano. Hubo un video que estuvo dando vueltas por las redes de internet

sobre la historia de Chile, te comentamos que te podés comunicar a las vías de comunicación que venimos dando desde el comienzo del programa, que son, Dani, al 0237, si estás fuera de Moreno, 4666559, o por mensaje de texto al 15 61 540 359, Facebook, Twitter, todo lo que se te ocurra. latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Participás, si lo haces, como ya tenemos algunos mensajes allí que estuvieron llegando y que vamos a estar leyendo más adelante, del sorteo del libro que vamos a hacer a partir de las 10 menos 5 aproximadamente, del Moncada a Chiapas, Historia de la Lucha Armada en América Latina, un libro escrito por Daniel Pereira, de reciente edición, que, como siempre te decimos, tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Azconapé 139. Bien, hablando de historia. Ahora sí, vamos a Chile. Sí, vamos a Chile. Les contamos que la idea con Guillermo es poder recorrer la historia de Chile a partir de lo que propone esta saga que damos en llamar La Batalla de Chile, propuesta por el documentalista Patricio Guzmán. Son tres videos, y en esos tres videos se dividen justamente en todo el proceso que lleva a que en 1970 la Unidad Popular gane las elecciones y que se instale como presidente a Salvador Allende. El segundo, que tiene que ver con el periodo de gobierno de la Unidad Popular, un gobierno que, como denominamos en la editorial, y siempre se dice, la vía chilena al socialismo, ¿no? El socialismo por la vía pacífica, algo que generó muchos debates en América Latina. Y, por supuesto, el tercer viernes que estará aquí Guillermo, vamos a estar hablando sobre el golpe de Estado, que en dos días se cumple un aniversario más del golpe que comandó Augusto Pinochet, con una participación muy importante de la Central de Inteligencia Norteamericana, de la CIA. Pero bueno, vamos a arrancar desde el comienzo, Guillermo, ¿te parece? Bueno, sí, claro. Me parece bueno tomar como punto de partida este concepto de vía pacífica hacia el socialismo, ¿no? O vía chilena hacia el socialismo, porque en rigor es una experiencia muy original, ¿no? Y única, si bien está hermanada y enraizada en un contexto mundial y político y social, ¿no? Que tiene que ver con las revoluciones en América Latina, con las independencias de liberación de los países de África, de la India, ¿no? De inclusive el Mayo francés, el Cordobazo en Argentina, y otras experiencias que inspiran y que contagian las revoluciones en América Latina. Y bueno, sin querer hacer historia comparada, porque en verdad el caso de Chile es particular por esta razón, ¿no? Porque se accede al poder con el fin de construir un sistema socialista, pero a través de mecanismos democráticos burgueses, ¿no? Respetando absolutamente todos los mecanismos que tienen que ver con elecciones. Bien, el 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende gana las elecciones al frente de la Unidad Popular. Si no recuerdo mal, con el 26% de los votos, ¿no? El 36,3%. Al 36%. Sí. ¿Cómo llega un...? ¿Cómo podemos recorrer la historia para entender cómo una coalición de izquierda, como es la Unidad Popular, se puede conformar y efectivamente con esta conformación llegar a un tercio de los votos del electorado, ¿no? Sí, claro, uno tiene el dato ese del año 70, de septiembre del 70, cuando triunfa la Unidad Popular, pero este es un proceso que ahí se cristaliza, digamos, ¿no? Pero tiene un recorrido bastante largo, y bastante largo, si te parece, hacemos un breve recorrido por esta historia que a través de la figura de Allende, ¿no? De su militancia y de la idea que tiene él ya desde los años 30, que milita y es ministro de Salud. Salvador Allende era un médico, es ministro de Salud del gobierno de Aguirre Sardá. Y bueno, la idea que tiene él a partir de la experiencia de la Guerra Civil Española, ¿no? Y de la República, de unir a la izquierda, ¿no? Este lema de la izquierda unida jamás será vencida, hace mella bastante fuerte en Allende y se caen los papeles, según él, la La debilidad, bueno, de las izquierdas es esta cosa de estar separadas, ¿no? Entonces, consigue a lo largo del tiempo aglutinar a estas fuerzas de izquierda, por lo cual gana, ¿no?, con la coalición más grande de la historia de Chile. Y acordémonos que él es candidato en 4 ocasiones, en 3 ocasiones anteriores a la presidencia, en el año 52, en el año 58, en el 64 y en el 70. Y ahí es como uno puede ver a través de esas fechas cómo va creciendo la construcción de las fuerzas, ¿no? En el año 52, por ejemplo, gana. El resultado es, para el Frente Popular, 52.000 votos, ¿no? Queda cuarto, una cifra muy significante, que después en el 58 se refuerza, es la segunda fuerza, ¿no?, número de votos, y en el año 64 tienen que armar una coalición en contra del partido de Allende para poder para que no acceda al poder, ¿no? O sea que ya el antecedente se venía forjando con mucha... Era muy claro, ¿no?, cómo iba sumando fuerzas. ¿Qué, qué organizaciones principalmente van conformando estas coaliciones? Principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile. El Partido Socialista, en una época, en los años 30, 40, principios de los 40, se divide en 2. Luego él consigue volver a unirlo, ¿no? En el año 45 hay una experiencia muy importante, que es, él es senador, ¿no? Cuando no ganaba las presidenciales, bueno, quedaba como senador de los frentes que integraba, o diputado. Y en el gobierno de González Videla, un gobierno radical, se declara una ley que es en defensa de la democracia, o conocida como ley maldita, por la cual se proscribe al Partido Comunista y se persigue y se encarcela a los militantes, ¿no? Entonces Allende, desafiando un poco el gobierno, va a la prisión de Pisagua, que es un campo de concentración donde está lleno de militantes comunistas, y bueno, se gana con esto la simpatía o la adhesión, ¿no?, de los comunistas. Gesto, ¿no? Digo gesto porque iba a decir jugada política, pero en realidad uno está acostumbrado por ahí que los políticos hacen jugadas realmente para siempre esperando algún vuelto o algún rédito a cambio, ¿no? Y me parece que acá es importante realzar la dimensión esta de la figura de Allende como un militante y un personaje muy íntegro, ¿no? Porque, digo esto, no sé, una persona con este gesto de ir a visitar a los comunistas que están presos en el penal... consigue efectivamente despertar la adhesión y la simpatía, porque de hecho en el 58 van juntos en el frente, pero no lo hace como jugada. Esto no lo leí en ningún lado, en verdad, pero me parece que por todos los datos que hay sobre la figura de Allende hay una integridad, ¿no?, vinculada a valores y a principios, más allá de... Hay figuras, ¿no?, en la historia que trascienden a los partidos a los que pertenecen y se convierten en sí mismas en prendas de unidad, como se suele decir, que si no existiesen, o si no tuvieran la actitud, si no tuvieran la personalidad, el carisma que expresan, tal vez bajo los propios mecanismos que tienen los partidos para llegar a acuerdos, estos nunca se concretarían, ¿no? Yo creo que sí, y aún así, él en ningún momento, digamos, se discrimina del movimiento, inclusive cuando accede al poder, dice, este es el gobierno del pueblo, ustedes están conmigo en la casa de gobierno, en el Palacio de la Moneda, ¿no? El pueblo entró en... siempre sintiéndose uno más del movimiento, ¿no? Uh-huh. A pesar de tener ese carisma, de haber tenido ese carisma que vos mencionás. Y esto tiene continuidad. Esta alianza entre el Partido Comunista y el Partido Socialista se mantiene en el tiempo, pero al mismo tiempo van aglutinando y sumando a pequeñas organizaciones, ¿no? Van sumando organizaciones de campesinos, van sumando un par de partidos más populares, de centro izquierda, progresistas, como la Acción Popular Unitaria o la Acción Popular Independiente. Y bueno, así es como suma, ¿no? Sabés que con este episodio que estaba contando del año 45, cuando Salvador Allende visita a los militantes en la prisión de Pisagua, quien curiosamente hace el relevamiento del diputado el senador que es Allende, que va a meterse ahí a visitar a los militantes, y que suscribe el acta es el joven teniente Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? Ya comienza ahí, año 45. En el año 45, ninguno de los dos sabría, ¿no?, lo que se iban a cruzar después de tantos años en la situación que... Que lo hicieron. Primero como jefe del ejército, ¿no?, Pinochet, pero eso va a ser parte de otro momento de la historia. Ahora, sin embargo, a pesar de que vos relatás que a lo largo de las cuatro elecciones en las que participa Allende va engrosando, digamos, el marco alianzas que va construyendo el Partido Socialista, partido al que pertenecía Allende, pero sin embargo tengo entendido que las elecciones de 1970 no las gana por el propio engorde de su partido, sino por lo que pasaba en la vereda de enfrente. Claro, en realidad sí gana, claro, en un marco de el presidente Frei, de Democracia Cristiana. Democracia Cristiana, y en una situación económica, tanto en la industria como en el campo, muy muy pobre, condiciones de trabajo de la clase obrera también. Y bueno, sí, claro, a través de lo que sucedía en la coyuntura esta chilena, pero también con la construcción, ¿no?, de una clase obrera precisamente muy organizada y muy numerosa. Uh-huh. ¿No va dividida a la derecha a las elecciones de 1970 y eso les abre las posibilidades a la Unión Popular? ¿O? Lo que hace la derecha en realidad entra segunda, ¿no? Uh-huh. Y tercero entre la Democracia Cristiana, claro, que es la que va a dirimir luego. Yo englobaba la Democracia Cristiana dentro de la derecha. Bueno, por claro, eso te lo digo. Que pasa es que son tres fuerzas, porque el 36%, como decíamos al principio, es el número de votos que saca la Unidad Popular. El muy poco menos el 30% o el 33% el Partido Conservador y luego la Democracia Cristiana. Entonces, en Chile, cuando no hay mayoría absoluta, el Congreso Pleno es el que dirime quién va a ser el presidente. Y en este caso las dos fuerzas eran precisamente el Partido Conservador de derecha y la Unidad Popular. Entonces ahí entraba en juego la para quién iban los votos, ¿no?, de la Democracia Cristiana. Bueno, acá empieza un proceso impresionante que polariza la sociedad chilena y lo que, bueno, va a venir antes de la asunción, pasan dos meses hasta que se elige Allende como presidente y va a empezar un proceso de polarización entre la izquierda y la derecha que es el que va a dar, digamos, va a dar el carácter a todo el gobierno y posteriormente al golpe. Bien, gobierno del que nos vamos a dedicar el próximo viernes. Que no, bueno. Así seguramente vamos a tener que dedicarle un poco de más tiempo del que tuvimos hoy, porque efectivamente hablar de la gran cantidad de medidas que llevó adelante el gobierno de Salvador Allende, que también nos van a permitir explicar posteriormente por qué se produce el golpe y quiénes son aquellos que organizan el mismo, ¿no? Exactamente, bueno. Bueno, Guillermo, gracias por gracias estar acá. A ustedes. Entonces nos vemos el viernes que viene. El próximo viernes estaremos nuevamente. Hasta el viernes. Nosotros volveremos en un ratito nomás. Latido americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! ¡Go, go! Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y le mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Seguimos en Latido Americano, 6 minutos pasaron de las 9 de la noche. ¿Tenemos mensajes que llegaron? Tenemos mensajes que llegaron al 15 6154 0359. No está firmado. En realidad, tuviéramos un poco de cara de perro, diríamos no lo leemos. Pero bueno, te gustó el mensaje, seguro. Está bien el mensaje porque participa de la columna de Cecilia D'Amico de Cultura y nosotros siempre incentivamos a la participación, al aporte. Que tiene que ver con los contenidos, no solo con el mensaje interesado de quiero libro, ¿no? Bien, el hip hop. No está mal tampoco. No, no está mal. Incentivamos no solo a ese mensaje, sino también a la participación. Y nos dice este número que termina con 36, podemos decir así. El hip hop en Chile a partir de los 90 pasó a ser la música popular combativa del pueblo. Bien. Supongo que está acorde con la columna que hizo Cecilia. Yo no la pude escuchar porque estábamos con algunos menesteres de ediciones y esas cosas que hacemos durante el programa. Pero bien, llegó este mensaje al 15 6154 0359. Si quiere participar del libro, nos manda un mensaje. Yo soy del hip hop chileno, podemos decirle. Y el nombre, porque si no... Claro, y que nos diga su nombre, porque no vamos a sortear más números. Antes sorteábamos números, pero eso ya... Nos pusimos exquisitos. Sí, es una decisión no hacerlo. Quienes iban a entrar al sorteo porque tienen nombres o al menos alias de Facebook son Ali Olivo, Olivo, sí, digo bien, Paula Sosa, Paula Cruz, Patricia Soto, Red Panther, que vaya uno a saber cómo se llama, y Claudia Garzón. Tengo aquí el índice del libro, ¿sí? Epa. Del Moncada Chiapas, Historia de la Lucha Armada en América Latina, que tenemos gracias a Hadas Libros, que quedan en Asconapé 139. Miren, prometedor. La lucha armada antes de la Revolución Cubana, la Revolución Cubana y el Che Guevara, las guerrillas en Sudamérica entre 1950 y 1979, las guerrillas en América Central y México entre 1950 y 1979, la lucha armada entre 1980 y 1994, la nueva guerrilla mexicana de 1994 a 1997, América Latina después de Chiapas de 1994 a 1997 también, y para finalizar, reflexiones finales. ¿Sí? Bien, recordemos que este libro está escrito por Daniel Pereira, que entre sus antecedentes tiene que fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Grupo Obrero Revolucionario GOR, participó de este modo de las principales luchas entre 1960 y 1970. Tengo a alguien más que va a entrar para el sorteo del libro, Martín Merlo Jiménez, nuevamente desde La Rioja. Está escuchando el programa. A él no le vamos a mandar saludos, pero sí le vamos a mandar saludos a Natalia y a Famatina. Bien, acá nos acaba de entrar un mensaje al 1561540359 que dice: nosotras también queremos el libro. Julia y Jor, buen programa, siempre con ustedes. Le mandamos un abrazo muy grande a Julia, a Jor y por supuesto también a Mariano. Vamos a Chile, allí continúan las movilizaciones. Miles de estudiantes volvieron a tomar este jueves las calles para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera el derecho a una educación pública. Lo que está ocurriendo también hoy día y en distintos puntos de nuestro país son marchas en contra entonces de esta mesa de diálogo y también apoyando las demandas estudiantiles. Así fueron reprimidos los estudiantes. Movilización que en primera instancia esta semana iba a quedar suspendida a raíz del accidente en Juan Fernández, pero que sin embargo ayer se decidió ya movilizar algunas federaciones de estudiantes. Han sido bastante pacíficas y no tan masivas como las que hemos visto durante las semanas anteriores. ¿Quién se refirió? Placas de los carabineros, pero sin embargo ninguno las tiene puestas. Estamos tratando, digamos, de salvaguardar la seguridad de los jóvenes, porque aquí Carabineros dice que está actuando en favor de su seguridad, sin embargo usted ve que lo está golpeando, lo está reprimiendo. Los estudiantes ya habían rechazado las propuestas del gobierno de crear mesas de trabajos en las que discutirían sobre la financiación estudiantil, el fortalecimiento de la educación pública y los cambios constitucionales. Los universitarios y secundarios anunciaron que continuarán las movilizaciones hasta lograr sus objetivos. Rechazamos la propuesta del gobierno, pero no rechazamos las instancias de diálogo. Nosotros como estudiantes, y haciendo honor a los tres meses que hemos mantenido movilizaciones, queremos buscar las instancias de diálogo con el gobierno, pero bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones son las que vamos a fijar hoy en día en el CONFECH. Hemos visto en estos días que algunos se restan de esa mesa de diálogo. Si algunos se quieren restar, lo lamentamos. Pero nuestro gobierno no va a renunciar a ese compromiso que tiene con mejorar la calidad de la educación. Y va a seguir dialogando con los que quieran dialogar de buena voluntad. Es que nosotros estamos disponibles para estar en esa mesa si es que se dan ciertas condiciones que están en la página de la FEUC. Tiene que ver con frenar proyectos de ley, con transparentar las distintas posiciones, con que se haga transparente y público el proceso, y con, bueno, algunas de las aclaraciones por parte del gobierno en torno a sus posiciones fundamentalmente. Y por tanto, vamos a seguir junto al Congreso haciendo avanzar los proyectos de ley para que la preocupación se transforme en soluciones. Y nos volvemos a ir a Chile porque continúa el conflicto con por la educación, con el movimiento de estudiantes chilenos. Lo último que estuvo pasando fue que el Comité Regional de la Internacional de la Educación, así se llama, convocó a distintas organizaciones sociales de toda la región a movilizarse en solidaridad con los reclamos del movimiento estudiantil chileno. La propuesta fue manifestarse frente a los consulados y embajadas chilenas en los diferentes países que participaron desde ayer en esta actividad y entregar cartas con reclamos al gobierno chileno exigiendo justamente la resolución del conflicto. Entre los países que están participando de esto está El Salvador, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay. Lo decíamos al principio del programa, el movimiento estudiantil chileno rechazó la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera que le hiciera la semana pasada después de la reunión que tuvieron el sábado. La propuesta era hacer una mesa por semana, tres en total, en cada una iban a tocar una parte, en realidad lo que propone Piñera es negociar alguno de los puntos. Se niega rotundamente a la gratuidad de la educación, lo que quieren es como la propuesta es llegar a algún tipo de acuerdo, a lo que primero los gremios docentes y luego los estudiantes de este juego se pronunciaron en contra. No aceptando, pero sí, bueno, planteando que siguen abiertos a un diálogo real donde realmente se pueda como discutir las medidas que ellos están exigiendo. Otra de las actividades que hubo en apoyo a esta cuestión fue la que se realizó en Mendoza, impulsada por la CTA, se hizo entre algunos gremios chilenos, docentes chilenos y algunos gremios argentinos. Esto fue en el paso fronterizo del Cristo Redentor, hubo un abrazo simbólico. O sea que esto es importante porque lo charlábamos hace algunas semanas cuando se hizo el Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Uruguay y después con los conflictos alrededor también de la exigencia de la gratuidad de la educación en Honduras. Digo, esto es algo que se está discutiendo en toda la región. Es importante que todos estemos mirando qué es lo que va pasando en Chile con este tema. Un dato para tener en cuenta que en los tres meses que lleva el conflicto, la popularidad de Piñera bajó a un 27% y las encuestas dicen que el 76% de las personas están de acuerdo con las demandas de los estudiantes. Destacar un punto que me parece tiene directa correlación con este dato que daba Daniela recién. Se habló mucho sobre el accidente aéreo que se produjo en el sur de Chile donde murió un conocido presentador de televisión. Incluso hubo discusiones respecto a si había o no una adhesión por parte de los estudiantes al duelo nacional que había declarado el presidente Sebastián Piñera. Algunos dijeron que sí, por eso hacían la marcha el jueves. No fue tan así, porque de hecho la marcha ya estaba prevista para el jueves. No había actividades que estuviesen programadas para los días anteriores. Sin embargo, cuando se realizó la marcha el jueves, se realizó principalmente con atuendos negros, se realizó en silencio, sin mucho estruendo, mostrando que se acompaña un sentimiento que se había generado en torno a este accidente. Me parece que medidas como esta, el diálogo permanente que se toma, que podemos tomar como ejemplo a través de este hecho que está teniendo el movimiento estudiantil con el conjunto de la población, muestran estos niveles de adhesión también, ¿no? Y explican estos niveles de adhesión. Exactamente. Sí, igual es interesante ver que fue necesaria una asamblea de todas las organizaciones de estudiantes para definir que se continuaba con el plan de lucha que estaba propuesto de las movilizaciones, por ejemplo, para este jueves. Y bueno, adquiriendo esta cuestión que vos decís del luto y en silencio. Este domingo se celebran las elecciones presidenciales en Guatemala, donde por ley el voto se considera un derecho, pero también un deber de los ciudadanos. En las encuestas, el general Otto Pérez Molina continúa siendo favorito y su rival más cercano es el derechista Manuel Valdizón, seguido por Eduardo Zuger. Los propios candidatos dicen que la campaña electoral esta vez estuvo marcada por hechos fuera de lo convencional. Hubo un momento en que la campaña, en lugar de las propuestas, estaba centrada en el sí o el no que le iban a dar a la exesposa del presidente. Estas son las primeras elecciones sin candidato del partido oficial, después que la Corte de Constitucionalidad le impidiera su participación a la ex primera dama Sandra Torres por sus vínculos cercanos al presidente Álvaro Colom, de quien se divorció antes de lanzar su candidatura. La violencia política cobró por lo menos 36 víctimas, según la Procuraduría General de la Nación, y en un hecho sin precedentes, un candidato a la alcaldía tuvo que abandonar sus aspiraciones tras ser encarcelado por presuntamente asesinar a sus dos rivales. Yo tampoco me olvido que los guatemaltecos necesitamos vivir seguros y en paz. Saber que habrá mano dura contra los delincuentes. Seguridad y justicia son prioridad. Les doy mi palabra. Partido Patriota. Les pinto el futuro. Lo que sí les aseguro es que juntos podemos combatir la inseguridad, la pobreza y la corrupción. Por mi familia y por Guatemala, yo voto líder. Hoy nada está decidido y todo está por decidirse. Usted es inteligente. Ahora atrévase a ser diferente. Vota diferente. Sugar Presidente. Vivir bien es un derecho de todas y todos. Nuestro bienestar social será una obligación del gobierno del Frente Amplio. Vamos por una vida mejor. Votemos por el Frente Amplio. Rigoberta Menchú, Presidenta. Aníbal García, Vicepresidente. Uno de los retos para el próximo presidente será conseguir que en barrios como este, las maras o pandillas dejen de ser una opción atractiva para jóvenes sin recursos. En un país donde el 70% de la población tiene menos de 30 años, la juventud se ha convertido más que nunca en una de las claves de estas elecciones. Digamos, tenés tres opciones, si lo querés ver así, ¿va? La educativa, la laboral y la calle, ¿va? La educación no, porque no tenés los medios ni los recursos, ¿va? La laboral no, porque no tenés la edad para ir a trabajar, ¿va? Entonces solo te queda la tercera opción, ¿va? ¿Sí? Pero no es que uno diga, ah, yo quiero hacer esto, ¿va? Las elecciones, ¿qué son? Son ir, hacer una X en una boleta y ya, va a esperar el resultado, ¿va? El 70% de la población tiene menos de 30 años y las opciones son educación, la calle o el trabajo. Algo así. Escuchamos la voz de un joven que trabaja en uno de los barrios más humildes de Guatemala, que hablaba de esto, ¿no? Los chicos, la posibilidad que tienen es estudiar, trabajar o estar en la calle. Estudiar no pueden porque no tienen la posibilidad, porque no hay escuelas, porque no tienen la plata, los recursos para poder ir a estudiar. Trabajar no pueden porque no les da la edad. Y tampoco hay tanto trabajo, eso también imagino es que no. Una realidad. Lo que les queda es la calle y las maras. Las maras o algún otro grupo que tenga que ver con el narcotráfico, paramilitares, ¿sí? Recordemos que Guatemala vivió una guerra civil de más de 30 años con una violencia que tuvo como saldo más de 200.000 muertos y desaparecidos, que en su mayoría, según un informe de las Naciones Unidas, tiene que ver con acción del ejército, sí, ni siquiera de las fuerzas armadas, del ejército puntualmente. Estamos hablando de un país, Guatemala, que tiene una tasa de homicidio del 41 por 100.000. Si comparamos con Argentina, que tenemos los titulares sobre la inseguridad, que tenemos 4,3, 10 veces menos que Guatemala. Es decir, en Guatemala hay 10 veces más asesinatos cada 100.000 habitantes que en Argentina, para dar una idea. Para dar otra idea, está al nivel de Colombia. Colombia tiene 42,8 cada 100.000. Esta es la situación que se vive no solo en Guatemala, sino en el triángulo que forman Guatemala, Salvador y Honduras, junto con Nicaragua también. Lo que pasa es que Nicaragua tiene un 13 por cada 100.000 porque tiene otra política desde la época de la Revolución Sandinista. Entonces no tienen el problema de la inseguridad y de los asesinatos como sí sucede en Guatemala, Salvador y Honduras. Bueno, este tema de la inseguridad y de la violencia es el tema principal. Escuchábamos recién a Rigoberta Menchú hablar de los derechos, ¿sí? No llega al 3% de los votos, Rigoberta Menchú. Claro. Esa es la realidad. El actual presidente Álvaro Colom llevó adelante una serie de medidas que tiene que ver con recuperar la memoria, con llevar a juicio a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, que tiene que ver con programas sociales hacia los sectores más pobres, pero no presenta candidato. ¿Por qué no presenta candidato? Porque su ex mujer, Sandra Torres, finalmente no pudo presentarse. Es decir, no existe candidato desde el oficialismo por esta jugada que quisieron hacer con... Hay una ley en Guatemala que dice que no puede presentarse ningún pariente del actual presidente. Para eso, ¿qué hicieron? Hicieron un divorcio, Sandra Torres, de Álvaro Colom, e intentó así presentarse, pero la justicia no se lo permitió. ¿Tenemos un mensaje en relación? Sí, tenemos un mensaje en realidad en relación a los divorcios. A alguien que quiere el libro y dice, no tengo nada que ver con el conductor, me divorcié anoche. Intuimos que es Paula Cruz, pero... Martín, ¿tenés algo que contarnos? Para nada, no hago declaraciones. Rápido el trámite de divorcio. Fue rápido, ¿no? Mirá. Bueno, volvamos a Guatemala. Volvamos a Guatemala. Bien, como les decía, la violencia es lo que cruza. A ver, y volvamos a decir esto: no la violencia en sí misma, sino cómo además los medios de comunicación han tomado esa violencia real y la han multiplicado por 10 o 20. Ya hemos hablado aquí en Latinoamericano sobre este sentimiento de inseguridad que no es un invento, es algo que los hay estudios de sociólogos que han realizado, inclusive en la zona de Centroamérica. Nosotros hablamos de un estudio llamado Discursos de Violencia y Políticas Antidelincuenciales en Centroamérica, hecho por gente de Alemania, Instituto para Latinoamérica de Hamburgo, donde hablaba de esto, de se lleva adelante políticas de seguridad ciudadana basadas en un sentimiento de inseguridad. Entonces, ¿qué se pide? Mano dura. Y mano dura es lo que promete el candidato que tiene en estos momentos una intención de voto del 48,9%. Estamos hablando de Otto Pérez Molina, el general Otto Pérez Molina del Partido Patriota, que era conocido en los tiempos de la Guerra Civil como el Comandante Tito. ¿Sí? También conocido por haber dirigido los planes de contrainsurgencia en las tierras mayas del altiplano. Un hombre que está acusado, no formalmente, no existe una acusación formal contra Otto Pérez Molina, por lo cual puede presentarse. Claro. Puede presentarse a las elecciones, pero sí ha habido bastantes denuncias, por lo menos en estas investigaciones que hizo las Naciones Unidas sobre la verdad de aquello que pasó en la Guerra Civil, pero que bueno, finalmente no tuvo un correlato en la justicia. Pérez Molina representa la alianza que existe entre los sectores más concentrados, la oligarquía guatemalteca y el sector militar. Esto es una... Nada nuevo. Esto existe por lo menos desde el golpe de Estado en 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz. Por lo menos desde esa época es que viene esta alianza entre la oligarquía y el sector militar, que es un clásico de América Latina. El representante de esta alianza es, sin lugar a dudas, Otto Pérez Molina. Por el lado más de lo que podríamos llamar los empresarios liberales, ¿sí? No estamos hablando de un hombre de izquierda, estamos hablando de Manuel Valdizón, ese empresario. Uno de sus planteos es imponer la pena de muerte. Pero por otro lado, él promete continuar con los planes sociales de Colón. Y cuando habla de la inseguridad y la delincuencia, él plantea que el problema es un problema de desigualdad y de pobreza, digamos. O sea, mano dura y pena de... Y el otro, o sea, una opción es mano dura, la otra pena de muerte y planes sociales. Sí, y bueno, el tercero que escuchábamos en el audio de presentación que decía sea inteligente, vote diferente, no está todo jugado, es Eduardo Zucker, que es una especie de candidato de toda la vida de los presidenciales en Guatemala, que no tiene en realidad mucha posibilidad de llegar a ganar estas elecciones. Si nadie llega al porcentaje necesario para ser presidente, se habrá un balotaje, una segunda vuelta. En Guatemala hay 7.300.000 habitantes habilitados para votar, más de la mitad son mujeres, el 70% son jóvenes que no vivieron la época de la Guerra Civil, que están viviendo la época de violencia y que parece que van a elegir la mano dura. No. Se você dormiu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa nessas manhãs de frio, quando a geada beleza que caçoa, quando nada, nada. você, comeu bem. Se você quer o bem de uma boa pessoa, quando nada, nada te faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora. E você vem, e você Escuela Juana Manso de San Miguel, a partir de las 9 de la mañana se va a hacer el 14º Encuentro Regional de Mujeres, para que nos cuente un poquito cómo, de qué se trata y cómo fue el proceso de organización. Estamos comunicándonos con Marina Fabro, ella es del colectivo de mujeres de Boca en Boca. Hola Marina. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? Hola Marina, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Marina, decíamos recién que mañana es el 14º Encuentro Regional de Mujeres. ¿Cómo viene eso? Bueno, la verdad que viene muy bien. Hace 4 meses que las compañeras de la comisión organizadora se están juntando y, bueno, están organizando lo que es el Encuentro Regional. Este es el número 14. Y la idea es que vengan mujeres de todos lados a compartir mañana un momento de encuentro, digamos. Para la que nunca participó, bueno, lo que hacemos siempre es como parecido a lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año es en Bariloche, y es en principio encontrarnos, compartir, hay feria de organizaciones, de emprendimientos, y después lo que se hace es un debate en talleres, con talleres de diferentes temáticas. Cada mujer que va participa, elige en qué taller participar, y bueno, lo que se hace es compartir, discutir, charlar, llegar a algunos acuerdos, ¿no? Hay diferentes talleres, no sé si querés te cuento algunos: mujeres trabajadoras, mujeres y estrategias por el acceso al aborto, mujeres y comunicación, mujeres y maternidades, mujeres y sus cuerpos, mujeres y feminismo, mujeres y salud, bueno, millones de talleres, digamos. Es llegar allá y poder anotarse en el que te interese, y decías una feria de organizaciones. ¿Eso cómo está organizado el día? En principio, a las 9 de la mañana es la inscripción, de 9 a 10. A las 10, 10 y cuarto será más o menos la apertura y la bienvenida. Ajá. De quienes están en la comisión organizadora.

¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. Bien, lo que queríamos decir antes de que salga la tanda abruptamente, así que se metiera, era que en relación al Encuentro Regional de Mujeres, en el día de mañana el programa Estalla Silencio, que se emite todos los sábados de 13 a 15, estará haciendo una emisión especial desde allí. Si bien habrá participación aquí en piso, las compañeras estarán en San Miguel siendo parte del Encuentro Regional de Mujeres y, si no tengo mal entendido, coordinando también la radio abierta con las compañeras de FM Freeway y FM en Tránsito, que formarán parte también de la organización de este encuentro. Te decíamos antes que nos había llegado un mensaje sin estar firmado, hablando sobre que en la década del 90 la música contestataria en Chile fue el hip hop, y nosotros decíamos, bueno, que no tenía firma. Volvieron a enviar un mensaje, lo hizo Manuel, que nos dice además que es mapuche, no chileno, y termina con adelante el hip hop con todas las fuerzas de la historia. Bien, este es el mensaje que llegó al 15-6154-0359. Estamos recabando y repasando todos los nombres que participarán del sorteo por el libro Del Moncada a Chiapas, que teníamos por acá el título, se me fue, lo recupero, Historia de la Lucha Armada en América Latina, escrito por Daniel Pereira. Algunas informaciones para compartir. Acaban de convocar a un encuentro mundial de blogueros, será el primero de estos, que va a realizarse en Brasil los días 27 y 29 de octubre en Foz de Iguazú, y entre otras personalidades de la comunicación que participarán de esto está el portavoz de Wikileaks, Amy Goodman de Democracia Now, Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique de España y Pascual Serrano del sitio web Rebelión. Dentro de las informaciones de último momento también queríamos compartir que el presidente Chávez en estos instantes está recibiendo cancilleres de la Alianza Bolivariana para las Américas en el Palacio de Miraflores, que en el día de hoy se conoció que un juez que está procesado en la Argentina por violaciones a los derechos humanos acaba de recibir una visa de 8 meses luego de pedir un refugio político en Chile. Consecuente, Sebastián Piñera con el pedido de alguien que está acusado por violación a los derechos humanos, y también que se confirma la realización de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, aquella que fuera suspendida. La CELAC, aquella que fuera suspendida en ocasión de la enfermedad de Hugo Chávez, de que se le descubriera el cáncer por el que está siendo tratado, se realizará en Venezuela los días 2 y 3 de diciembre. Vamos a irnos escuchando un poquito más de música, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver también con Chile, se llama Fandango Allende por Salón Victoria. Fandango Allende para la gente. naciones, con más alianzas o coaliciones. Quisiera respeto al voto, en mi tierra el cuento es otro. Que un amigo que se decía comunista, pacifista, me apuntaron en una lista para matarlo en la autopista. En la autopista. En la autopista. Muerto en la autopista. Muerto en la autopista. Y nos estamos yendo, faltan apenas 14 minutos para que termine el latido americano y hacemos un repaso de todos los temas que estuvimos trabajando en la noche de hoy. Estuvimos hablando sobre la movilización de las comunidades indígenas del Tipnis, que desde el 15 de agosto están marchando hacia La Paz. Hicieron alrededor de 250 kilómetros, le quedan otros 300. Esperan que los reciba el gobierno de Evo Morales. Están reclamando por una ruta que pasará por el medio de este territorio indígena que tiene una extensión de alrededor de 1 millón de hectáreas y que denuncian que si la ruta se realiza y pasa por donde está programada, se llegarían a talar 550.000 árboles. Hablamos con Sebastián Ochoa, periodista corresponsal de Página 12 en Bolivia, está formando parte de esta marcha. Él nos hablaba sobre la situación que se está viviendo actualmente, por dónde se viene desarrollando la marcha y qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Estoy en una comunidad cuyo nombre es Oreb, está a la salida de San Borja, en el departamento de Beni, en la Amazonía de Bolivia. La marcha, ¿cuál es? A 250 kilómetros, donde se inicia la marcha en Trinidad el 15 de agosto. Y bueno, para La Paz faltan como 370 kilómetros, algo así. Pero es un camino de tierra, ahora anoche hubo tormenta, así que está embarradísimo y la marcha tuvo que estar hoy detenida. Van a ver si mañana a las 6 de la mañana reinician. Y están con mucha fuerza, con mucho impulso, además también del lado del gobierno, el tema lo están tratando de una forma como, bueno, lanzando acusaciones hacia los dirigentes antes que intentar trabajar sobre sus propuestas, ¿no? Que al parecer no se pueden resolver. Bueno, están acusando que está USAID o ONGs o bueno, gente que no pueden al final probar que realmente está aportando esta marcha, ¿no? Hey.

Muy bien, ¿prometés no mirar cuando metés la mano y sacás? Sí, todo bien. Muy bien, entonces en estos momentos Mateo mete su mano... Para elegir entre los 46 participantes del sorteo. 46 participantes del sorteo del libro en latinoamericano. Y el ganador es... ¿La ganadora? Domingo Luis Russo. Domingo Luis Russo, entonces, ganador del libro de Moncada, Chiapas, Historia de la Lucha Armada en América Latina. Gracias, Mateo. De nada. Muy bien, muchas gracias. Y así, así hemos hecho el sorteo de este mes del libro del mes de octubre. Libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Ya saben, cualquier libro que estén buscando, que tenga que ver con historia, ciencias sociales, pueden encontrarlo allá. Y si ellos no lo tienen en el momento, dales un tiempito y te lo consiguen. ¿Quiénes hicimos latinoamericano? Hicimos latinoamericano en la operación técnica y musicalización Cecilia D'Amico, en la producción general María del Cielo Posadas, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto, y en el sorteo Mateo. Y en el sorteo Mateo. Muy bien, nos estaremos escuchando entonces el domingo a partir de las 14 horas aquí en Latinoamericano. Si no, ya saben, www.fmmoreno.blogspot.com, donde pueden escuchar el programa online o descargárselo para hacer lo que les parezca. Nos despedimos con un audio de Conspiración, la banda de hip hop chilena que estuvimos trabajando hoy en la columna de Cultura, ¿sí? Y con esto nos vamos hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Yo le diría a la gente primero que la weá que sale en la tele no es la vida, ¿cachai? No es la vida real. Que la weá que sale en la tele son cuentitos de hada y weá y que tergiversan toda la información. Latido americano, cum, cum. Para que los callados se hagan preguntones, cum, cum. Para que se junten los solos, cum. Para que el alma, cum, cum. Junte yo, sus pedazos. Yo vivo de preguntar, cum. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.